Buenas noches. Esta vez quiero hablar de una peculiar simbología que se filtra en los mensajes. En mi país, en mi querido México, unos mensajes que el aparato de propaganda del Estado emiten, sean estos editados o no. Mientras el crimen organizado en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Guadalajara. Y ahora ya no se habla tanto de Sinaloa, pero está Veracruz, está Tamaulipas, acribillan ajenos inocentes que entre los propios ya se arreglarán ante la ceguera del Estado, y no de nacimiento, sino porque no quiere ver, o tal vez no le conviene ver, escarbando en el pasado reciente, que aunque drástica y lamentable, solución ya no tiene. Y tal vez sea fachada, y tal vez lo que se intenta es obtener una ventana de tiempo, mientras que la criminalidad cobra vidas inocentes, día con día. No miremos en el pasado lo que ya no tiene arreglo. Miremos el presente y actuemos contra la criminalidad. Miremos el presente y aseguremos una buena administración del Estado, que una transformación el país no la requiere. Miremos el presente y cambiemos de opinión, porque la gente, tarde que temprano, se dará cuenta de que hay cerrazón mal sana. Miremos el presente y démonos cuenta que la administración actual no fue elegida por la totalidad de los electores. Miremos el presente con detalle para en el futuro elegir con buen criterio. Gracias y buenas noches.